Muy buenas tardes, amigos transhumantes. Como todos los jueves, es un placer realmente poder estar compartiendo un programa temático más. Hoy ya el número 20, 22 de julio del 2021, el programa número 20 de esta primera primera experiencia como transhumantes en radio, vamos a llamarle así, en este año 2021, que bueno, se ha venido con mucho arte, con mucha visita, con mucha música, y bueno, estamos felices de poder armar este programa a programa. Y bueno, hoy como siempre, en los controles tenemos al amigo Esteban Almeida, como siempre una garantía para nosotros, y ya desde este momento recepcionando los mensajes al 092-960-960, nuestro amigo Fabián Di Nardi, integrante de La Milonga Producciones, y bueno, justamente hoy nos va a estar acompañando. Esto que están escuchando de cortina, a ver, Esteban, si tenemos que ponerle un poquitito acá a la gente, a ver. ¡Oh! ¿Cómo se extraña eso, eh? Bueno, pero ya me estaban comentando que a partir del día de ayer se levantaron las normas sanitarias respecto a las aglomeraciones, posiblemente. Bueno, estamos todos esperando. Bueno, se extraña el sonido del tambor, como dice por ahí una canción del Pope. Y justamente los tambores que estamos escuchando es la cortina que nos va a estar acompañando durante todo el programa del día de hoy, y es una comparsa muy duraznense, y me refiero a la comparsa Mandela. ¿Y por qué Mandela? Bueno, esta grabación, les comento, es la grabación del entierro de carnaval del año 2017, febrero del 2017, una grabación que hicimos La Milonga Producciones en un registro que tenemos de prácticamente casi todas las comparsas de Durazno. Bueno, y les cuento una infidencia, esa toma fue realizada en la esquina de Pensa y La Avenida. Ya esa noche el entierro de carnaval arrancaba en Covinubi, allá en donde hoy son los semáforos, por allá, y bueno, iban rumbo hacia el Tamboril. Y bueno, y ahí hicimos una grabación, bueno, que hoy nos va a estar acompañando la Mandela. Y justamente habíamos empezado, bueno, con un texto creado para alusivo al programa y a las fechas, debido a que hoy vamos a hacer un programa exclusivamente de las efemérides de julio, y una de las principales efemérides justamente es nada más y nada menos que el nacimiento, el 18 de julio de 1918, del señor Nelson Mandela, un señor que ha cambiado la historia y que marcó la humanidad de una forma muy positiva. Y justamente la comparsa local Mandela, que guarda ese espíritu del legado de Mandela, continúa con ese lindo mensaje. Y bueno, justamente ahora mejor se los dejo mano a mano a Juancho, el señor Juan Báez, para que nos comente un poquitito, y seguidamente una hermosa canción del amigo Piojo Santini. Tardes, habla Juan Báez, director responsable de la comparsa Mandela. Queríamos enviar un saludo a toda la audiencia y a la dirección del programa Transhumantes en Radio. Es un placer saber que en el programa de hoy nuestra cuerda de tambores del año 2017, por lo que sé, en un entierro de carnaval va a estar de fondo musical del programa, ya que son unas fechas importantes para lo que tiene que ver con nuestra cultura y el nombre de Mandela, porque el 18 de julio pasado hizo fecha de su nacimiento, del querido Nelson Mandela, el cual llevamos con orgullo el nombre de nuestra comparsa. Y también enviarle un saludo cordial al gran Piojo Santini, que en su momento también nos escribió un temazo para la comparsa, que habla de lo que es nuestra idiosincrasia, ¿no? De nuestro manejo, nuestro proceder con el tema de nuestra cultura, independiente, libre, siempre respetuosa. Y bueno, el Piojo supo entender y plasmarlo con su pluma, ¿no? Un saludo para el Piojo. Y vuelvo a repetir, agradecidos de que nos tengan presente, y le deseamos lo mejor de los éxitos para el programa. Llega la alegría de la mano de las comparsas y el carnaval, que desde antiguo bullen la sangre y excita los sentidos. y en un ritual pagano se instala a reinar, breve pero intenso. La comparsa lo proclama en su repique, en la presencia invisible de sus ancestros africanos. Viene de libertad, mira cómo viene Mandela. Viene de libertad, mira cómo viene Mandela. Viene de libertad, mira cómo va. Mira cómo va Mandela, mira cómo viene. Viene trayendo en las manos calor, hermano, para tocar. Mira cómo va Mandela, mira cómo viene. Se llama como Mandela, el hombre candela de libertad, de libertad. Adelante el estandarte, nadie lo puede parar, avisando a todas partes que Mandela va a llegar. Vayan al piso de la calle para que Mandela ensanche y pueda mostrar. Mira cómo va Mandela, mira cómo viene. Viene trayendo las manos calor de hermano para tocar. Mira cómo va Mandela, mira cómo viene. Se llama como Mandela, el hombre candela de libertad, de libertad. Las banderas de Mandela tienen colores de más, se mueven más que cualquiera, agitándose al compás, con las alas brillantes de ese pájaro gigante que es el pueblo en libertad. Mira cómo va Mandela, mira cómo viene. Viene trayendo en las manos calor de hermano para tocar. Mira cómo va Mandela, mira cómo viene. Se llama como Mandela, el hombre candela de libertad, de libertad. Chiquilinas, bailarinas, regala gracia al pasar. Personajes en sus trajes, bien de bien tradicional. Suena la nueva cultura, pero Mandela no olvida la lucha por la dignidad. Mira cómo va Mandela, mira cómo viene. Viene trayendo las manos calor, hermano, para tocar. Mira cómo va Mandela, mira cómo viene. Se llama como Mandela, el hombre candela de libertad, de libertad. Viene de libertad, viene como viene Mandela. Viene de libertad, viene como viene Mandela. Viene de libertad, mira como viene Mandela. Viene de libertad, mira como viene Mandela. Viene de libertad. Trashumantes en radio, todos los jueves de 18 a 19:45. Quería entrar después de ese corte, ¿eh? Bueno, y justamente habíamos escuchado, primeramente la voz de Julio Díaz en una glosa a modo de preludio para la canción ¿Cómo va Mandela? De José Lo Piojo Santini, pero que también lo pusimos a propósito al Piojo, y ahora lo vamos a escuchar nuevamente. ¿Saben por qué? Porque el señor José Lo Santini cumplió los 85 años el pasado 7 de julio, uno de los grandes referentes, cantautores que tiene nuestra región. Y habíamos pensado durante el mes de julio hacer un programa exclusivamente por los 85 años del Piojo, que debe estar prendido de la radio desde allá, desde Montevideo, actualmente reside allá, pero ojalá pueda recuperarse de un pequeño quebranto de salud, digamos, que le ha afectado un poco la audición, y justamente el Piojo dijo, mira, voy a hacer todo lo posible para ver si puedo recuperarme un poco y quisiera estar en Trashumantes en radio. Entonces, justamente, bueno, vamos a esperarlo. Y mientras tanto le mandamos un gran abrazo, Piojo, te esperamos y muchas gracias por el arte. Y vamos a escuchar del disco de él, que se llama Durazno tal vez en el alma, justamente la canción que le da nombre al disco. Es una zamba hermosa. Tal vez en el alma te diga sentida canción de amor, mas esta que digo ahora la canta y la llora toda mi voz. Lejana la casa, lejana, tendrá otra ventana, tendrá otro sol, mas esa vieja y querida tendrá en mi vida recordación. Las aguas del Yí tan puras siempre en mis ojos estarán, pues corren desde la infancia hasta la estancia de eternidad. Pues corren desde la infancia hasta la estancia de eternidad. Después el verano en durazno, la noche sin sombra, la Navidad, y siempre al doblar la esquina una glicina nos llamará. Durazno, tal vez en el alma te diga sentida canción de amor, mas esta que digo ahora la canta y la llora toda mi voz. Las aguas del Yí tan puras siempre en mis ojos estarán, pues corren desde la infancia hasta la estancia de eternidad. Pues corren desde la infancia hasta la estancia de eternidad. Y bueno, estábamos extrañando la voz del señor Fabián Di Nardi. Antes que Fabián salude, vamos a comunicarle a todo el público trinitario que por ahí no vio el afiche en las redes sociales, que estamos esperando hoy a dos amigos que vienen desde Los Pagos de Trinidad. Ya deben estar saliendo, o quizás ya salieron. Me refiero al señor Sergio Alonso, un cantor con mucha experiencia, y al señor Fabián Subiría, un músico tecladista excepcional, que van a estar compartiendo proyectos, canciones, arte y mucho más. Fabián. Buenas tardes, Trashumantes. Buenas tardes. Buen programa para hoy. Creo que la gente de Flores ya sabe quiénes están acá, porque Olguita ya me puso buenas tardes para todos. Acá, como cada programa y como siempre, esperando a nuestro Sergio Alonso. Así que ya estaba enterada. ¿Qué le parece? Saludos desde Trinidad, Olguita. Desde Trinidad también Teresa, que nos saluda con mucho cariño, como siempre. Y acá hay un... hay un mensaje que dice: en julio se extraña la juntada de amigos. Por suerte, está el Trashumante para aliviar las penas. Desde Santa Lucía, nuestro querido amigo Melitón Martínez. ¿Qué le parece? Oh. También, siempre prendido. Los primeros que mandaron hoy, ¿quién puede ser? Ángel y Mabel de Villa Carmen. El primer mensaje. Gracias por todo, Ángel y Mabel, que siempre yo sé que están ahí. Un saludo para el Cuico y el 03, que están en el barrio Hipódromo, escuchando, muy bien. Cuico y 03 se colgaron de vuelta. El amigo Chelo González, que está trabajando, pero nos está escuchando también. Y mire de dónde nos mandan un mensaje. Acabo de terminar las clases y estoy decorando una torta, pero siempre prendida al programa. Marta Mazzoleni y José Ferreira de Toronto, Canadá. Un saludo grande para esa gente que siempre está prendida también la radio. Y muy bien, y continuando con las efemérides de julio, perdón, me jugó una mala pasada la saliva. El 21 de julio se cumplió, o sea, ayer, 96 años del nacimiento del señor Osiris Rodríguez Castillos. Estuvo viviendo allá por Sarandí del Yí, y a Osiris se lo asocia con Sarandí del Yí, aunque nació en Montevideo, porque vivió muchos años, también vivió en España, y justamente una de sus obras, de las más conocidas, muy queridas, Gurí Pescador, inspirado en el querido río Yí, en las orillas del querido río Yí, lo vamos a escuchar ahora en la voz de una artista duraznense que ya nos visitó entre sumantes en radio. Les hablo de la querida amiga Vir Belot, que nos va a cantar esta preciosa versión, Gurí Pescador. Mica

099-968-254. Trashumantes en Radio. Trashumantes en Radio, todos los jueves de 18 a 19:45. Y el pasado primero de julio se hicieron 10 años desde una ley que se creó en Paraguay, en que justamente se declara la polca paraguaya como el ritmo nacional del Paraguay, y haciendo que hay en septiembre justamente se conmemore también la polca paraguaya, pero se firmó el primero de julio del año 2011. Por eso nos llegan saludos y una canción desde Toronto. Buenas tardes, desde Toronto, Canadá, Marta Mazzoleni, arpista uruguaya, queriendo darles un saludo muy grande a toda la audiencia de Trashumantes en Radio. Gracias por la invitación, gracias por presentar el tema que yo grabé hace unos años. Y lo hice muy poco tiempo después que regresé a la música, después de estar retirada por 22 años. Para mí Cascada es un tema muy importante, es un tema que marcó en cierta manera mis años de aprendizaje. Así que estoy muy contenta de poderlo compartir con ustedes. El compositor de este tema es Digno García. Él nació en Luque, en Paraguay, en 1919. Y lo interesante es que en 1944 se inspiró para hacer este tema en una cascada que existe en Chololó. Y de esa manera él compone este tema, que es un poco el sonido onomatopéyico. Y increíblemente él murió muy joven, él murió a los 63 años y dejó un montón de obras importantes, en las cuales esta es una de las que, digamos, se reconoce a nivel mundial y crea un poco recrea un poco el sonido de la cascada. Un abrazo muy grande, espero que les guste y disfruten y que tengan una semana muy especial. Gracias, Pierino, espero que sigas adelante tú y tu equipo con este programa tan importante y tan lindo que nos llega a todos de una manera tan profunda. Un abrazo. Thank you. porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Bellísima versión de esta querida amiga Marta Mazzolini. Bueno, hemos estado en contacto con ella y con su esposo, con Joselo, que bueno, les quiero contar que les gustó mucho la propuesta de Trashumantes en radio desde hace algunas semanas, y se están poniendo al día con todos los programas que están colgados en YouTube, y después nos mandan algún mensaje con algún comentario programa a programa. Y bueno, les agradecemos mucho que valoren el trabajo y justamente, bueno, una manera de acercarles un pedacito de patria por allá por el norte. Fabián, ¿cómo estamos con los mensajes al 092-960-960? Tenemos varios mensajitos, y escuchando el programa junto a Frankie, somos Silvia y Roberto. Y digo, Silvia, digo, ¿quién es Frankie, tu hijo? No, no, dice, es un caniche que tenemos. Me contesta enseguida. Nos manda un gran abrazo a Pirino y a Fabián, desde Santa Lucía, nuestro querido amigo Leo Bonici, el profe. Qué grande. Que solíamos estar en varias juntadas, supimos estar con Leo, que nos acompañó. Y vamos a ver, estar de vuelta. Nos acompañó a un trashumante en San Jorge. En San Jorge, es cierto, se vino junto con Waldemar, desde allá, desde... pero vinieron al trashumante Durazno de vuelta. Sí, sí, después también. Cuando cerramos en aquella ocasión. Pero fueron a conocer allá San Jorge, querían conocer un Durazno adentro, y quedaron fascinados, que son lo lindo que tienen los paisajes de nuestro departamento. Que me acuerdo que ese trashumante fue un 90% de figuras femeninas. Cierto. Muchas mujeres cantaron ese día. Sí, la verdad que ese día rompimos los esquemas de las programaciones, ¿no? Sí, sí. Estuvo muy lindo. Después nos manda Gustavo Pérez, desde Canelones, el hijo del profe Ridel Pérez. ¿Usted lo conoce? Ridel Pérez, sí, cómo no. Te mandamos un gran abrazo y muchas gracias por el mensaje. Bueno, ni que hablar el legado que dejó el señor Ridel Pérez. No tuve el gusto de conocerlo personalmente, pero sí tengo el gusto de conocer su obra, porque el semillero que dejó lo conozco bastante. Bueno, y después dice, vine desde muy lejos y aprendí a querer esta música. Estoy prendida al programa desde la primera vez que lo escuché. Soy Aileen, una cubana. Mire qué bien. Qué bien. Muchas gracias, Aileen, por estar ahí. Y bueno, y en trashumancia de pago en pago, de país en país, el 9 de julio del año 32, en San Miguel de Tucumán, nacía la señora Mercedes Sosa, una de las grandes voces emblemáticas de nuestro continente, una de las voces que logró trascender y llevar muchas letras, muchas canciones enredadas en sus cuerdas vocales a recorrer todo el mundo entero. Y hoy, obviamente, vamos a compartir un audio, pero no cualquier audio. ¿Saben por qué? Porque vamos a compartir el audio de la letra hondurasnense, cantado por la señora Mercedes Sosa. A veces la gente desconoce la autoría de esta canción, una de las más bellas que ella cantó. La canción se llama Soy Pan. Disculpen. Soy pan, soy paz, soy más. Y me refiero a la letra del señor Luis Ramón Igarzábal, oriundo de la colonia Roseli Ríos, y en la voz de la gran Mercedes Sosa. Amaneció el 6 de enero con su adorada promesa. Sueño de los zapatitos. Ya solucionamos un pequeño percance del orden de las canciones, del cual me hago cargo. La puse al revés, no es culpa del señor Esteban Almeida, sino de quien les habla. Ahora sí vamos con Soy Pan, Soy Paz, Soy Más, de Mercedes Sosa, letra Luis Ramón Igarzábal.

Y justamente había asomado el primer verso de un recitado, una obra del señor Eduardo Moreno Tórtora. El señor Eduardo Moreno Tórtora, oriundo de Durazno, les voy a comentar, miren toda la historia que les voy a hacer y por qué vamos a escuchar esta obra. Eduardo Moreno Tórtora fue un payador que falleció hace un año y algo quizás, muy conocido. Es más, lo obtuvo el primer premio a la mejor canción del Festival de las Américas año 65, en Montevideo. Era comentarista de fútbol, profesional, un payador muy conocido y bueno, y justamente autor de la letra del recitado 6 de enero. Y lo vamos a escuchar en una voz isabelina, en una voz de el señor Homero Polilla Moreira, que seguramente debe estar escuchando desde los pagos de Paso de los Toros, los pagos isabelinos. ¿Y por qué? Porque el 17 de julio del año 1903, la ley 2854 declaró al pueblo bajo el nombre de Santa Isabel. Después, con el tiempo fue bueno creciendo en cantidad de habitantes y bueno, pero en 1903 era pueblo Santa Isabel. Y recordamos también que en el mes de julio del año 2019 el Festival Trashumante iba a Pueblo Centenario, que es a quienes nos escuchan desde más lejos. Pueblo Centenario está al lado del departamento de Durazno, por Ruta 5. Hay un peaje y está el Pueblo Centenario, el puente que pasa por sobre el Río Negro, y del otro lado del puente está la ciudad de Paso de los Toros. Paso de los Toros y Centenario son pueblos hermanos como los departamentos, y en esa ocasión, Festival Trashumante, hicimos una de las de las fechas en Pueblo Centenario, y obviamente fueron muchísimos artistas isabelinos a compartir, cruzaron el puente y compartieron su arte esa gélida noche en el Club Centenario allá. Y esa noche justamente nos visitaba Homero Polilla Moreira, enfermero de vocación, si mal no recuerdo, y un gran recitador que supo representar a su departamento aquí en el festival. Fue premiado en el Festival Silvestre Octava Violandoni, los primeros festivales como recitador. Tuvimos la suerte de poder presenciar en vivo y en directo su arte, y justamente nada más ni nada menos que recitando esta obra que es tan importante para el acervo cultural nacional y para los duraznenses. Con ustedes, el Polilla Moreira, 6 de enero. Amaneció el 6 de enero con su adorada promesa. Sueño de los zapatitos con una esperanza nueva. Sueño de alegre inquietud y reprimida impaciencia. Carlitos es un pequeño que con otros niños juega. No cabe el sí de alegría cuando le llama y le muestra una pelota de fútbol. Sus cuatro autitos recuerda y una escopeta flamante igual a las verdaderas que le trajeron los reyes bajando desde una estrella. Una niña que en sus brazos adormece a una muñeca, le describe a los heraldos de la ilusión siempre fresca. Son tres: Melchor el más joven, Gaspar con su barba espesa y Baltasar con la piel como la noche de negra. Hay un niño que no ríe, ni se acerca a los que juegan, no aparta sus ojos tristes de esa flamante escopeta, esa pelota de fútbol y esos autitos de cuerda tiene apenas 5 años y un tesoro de inocencia. De pronto rompe a llorar, les conmueve su tristeza. ¿Qué es lo que tiene, negrito? ¿Por qué lloras? Es que este año ya me olvidaron los reyes. ¿No se acuerdan de cruzar hasta mi rancho? ¿Por qué? Porque está mamita enferma. Papito está sin trabajo y solo tengo pobreza. ¿Por qué me olvidan los reyes? ¿Por qué a mi casa no llegan? Carlitos emocionado, hasta el negrito se acerca y dice: no te olvidaron, se equivocaron de puerta. Mirá lo que te dejaron en mi casa: esta escopeta, esta pelota de fútbol y estos autitos de cuerda. Se le aproxima sonriente y su juguete le entregan y un pedacito de su alma. Pero bien vale la pena volver dichoso a otro niño que solo tiene pobreza. Y el negrito, mientras corre, grita con toda su fuerza: no me olvidaron los reyes, se equivocaron de vuelta. Muy amable, muchas gracias. Fuerte, fuerte. Bueno, escuchábamos este fragmento de esa hermosa noche. Estábamos recordando ahora con Fabián fuera de micrófonos. Vieron que al final de la grabación se escucha la voz del presentador. En varios trasumantes nos acompañó el señor Julio Muniz, un comunicador muy conocido y bueno, que gentilmente nos acompañó de una manera totalmente desinteresada, para apoyar el proyecto y el arte regional. Y en ese recitado omití decir que lo acompañaba en guitarra el señor Ricardo Rodríguez, un gran cantautor, isabelino también, al Polilla. ¿Cómo vamos con los mensajes al 092-960-960? Y bueno, debido a... Se ríe, ¿cómo se está riendo? No, porque hay muchas chanzas hoy con el clásico, ¿no? Y me preguntan de qué cuadro yo soy. ¿De qué usted? Y yo no le puedo decir de qué cuadro. Porque diga. ¿Y de qué va a ganar? Yo soy de qué va a ganar. Usted no se refiere al cuadro que tiene que ganar, dice usted, porque no es el que va a ganar, me parece. O sea, yo soy del cuadro que tiene que ganar. Tiene nosotros razón. Por lo pronto ya tenemos goles a favor. Es más, a buen entendedor. Es verdad para nosotros. Mira, se corta el micro. Pará. Ahí. Hola, ahora sí. Un saludito para Ada desde Felicia. No, me parece que el operador te estaba. es de los míos, el operador. Me genial, cortó. Genial. Me cortó el operador, me cortó, dice. Hay complot 2-1, te perdí. ¿Viste? ¿Querés hablar al micrófono? Hacete carbonero. Es brava esa. Un saludito para Ada de Feliciano, que siempre nos escucha, y el señor Bardanca, que dice: me hizo lacrimear el recitado, dice. Es lo que tiene el Polilla. Imagínense esa noche nosotros en vivo ahí, quedamos, no volaba una mosca después de eso. Imposible. Muy hermoso. Sí, y el Chelo González, que dice: venía como loco, llegué a casa, prendí la radio y estoy prendido el programa. Muy bien, Chelo, un abrazo grandote. Bueno, nos avisan que están a punto de llegar los amigos Sergio y Fabián. Pidieron ubicación porque están por llegar ya a la ciudad y nos quedan todavía un par de audiciones más para compartir, así que vengan tranquilo nomás. Vamos a compartir que el 25 de julio fue establecido como el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente durante el primer encuentro de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora, que se celebró en 1992 en Santo Domingo, en reconocimiento al trabajo que realizan mujeres de ascendencia africana en la lucha contra la discriminación racial, el sexismo, la pobreza y la marginación. Ustedes se preguntarán qué audio vamos a ilustrar. Vamos a compartir un audio de otra duraznense que después anduvo llevando el estandarte del candombe, el tango y la cultura fuera de fronteras también. Me refiero a la señora Lágrima Ríos. Y ella, bueno, oriunda de acá, del barrio del Puerto de los Barriles. Para el duraznense es un barrio que es asociado históricamente a las lavanderas, ¿no? La gente, las viejas lavanderas antiguamente iban a trabajar y a lavar allá en el Puerto de los Barriles. Y elegí por eso esta canción, ya que Lágrima Ríos es una fiel representante de las mujeres afrodescendientes. Y elegí este candombe que se llama Bruma Buruma, que relata un poquitito la vida de las lavanderas. Buma buruma, buma buruma, lava la ropa la negra espuma. Buma buromba, buma buromba, y se menea con su catonga. Buma buruma, buma buruma, lava la ropa la negra espuma. Buma buromba, y se menea con su catonga. Y a lo largo de la costa se juntan las lavanderas con sus tendales de ropa que simulan mil banderas. Una con canasto encima, otra cepillo y jabón. Le van dibujando al día garabatos de almidón. Buma buruma, buma buruma, lava la ropa la negra espuma. Buma buromba, y se menea con su cartonga. Buma buruma, lava la ropa la negra espuma. Buma buromba, y se menea con su catonga. Y a lo largo de la costa se juntan las lavanderas con sus tendales de ropa que simulan mil banderas. Una con canasto encima, otra cepillo y jabón. Le van dibujando al día garabatos de almidón. Buma buruma, buma buruma, lava la ropa la negra espuma. Buma buromba, y se menea con su catonga. Buma buruma, lava la ropa la negra espuma. Buma buromba, y se menea con su catonga. Y a lo largo de la costa se juntan las lavanderas con sus tendales de ropa que simulan mil banderas. Una con canasto encima, otra cepillo y jabón. Le van dibujando al día garabatos de almidón. Le van dibujando al día garabatos de almidón. Le van dibujando al día garabatos de almidón. Y bueno, hay un mensaje que está llegando en este momento, me parece, ¿no? Vi que prendió la luz. Prendió la lucecita y viene desde Roseli Ríos. María dice, ¿para cuándo un trasomante en Roseli Ríos? Bien, y ojalá que podamos ir. La idea nuestra es ir a todos los pueblos que sea posible. Nosotros tenemos el plan de poder visitar y de que la montaña vaya a Mahoma, porque la idea trashumante es esa. Y bueno, pero claro, estábamos esperando que se levanten las medidas sanitarias. Y bueno, y el otro tema, ¿no? El tema de solventar los gastos, que veremos cómo lo vamos a hacer. Sí, este año del parate como que nos dejó un poco quieto. El equipo nuestro es muy grande, desde de iluminador, la gente del audio. Toda la infraestructura. Toda una infraestructura que se mueve y... Pero ya se va a poder. Y bueno, y compartiendo un audio, más o menos cerrando la ficha técnica, les voy a compartir un audio especial para

Visitanos en Garibaldi 792 o en Morquio y La Ruta. Teléfono 4362-1404. Celular 099-956-407. De lunes a sábados, de 7 a 13 y de 15 a 20 horas. Bate con la cucharita, bate con el cucharo. ¡Qué ganas de comer algo dulce! ¡Sí! ¡Antojitos en familia! Variedad en tartas, frutales, jamón y queso, verdura y requesón. Y muy pronto, licores artesanales, mermeladas y picles. Abierto de lunes a viernes. Contacto 094-418394. ¿Querés publicitar en este programa? Llama o envía un WhatsApp al 099-968-254. 099-968-254. Trashumantes en radio. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. En febrero del año 1954, en la capital del Uruguay, se escucha el llanto del hermano menor de un dúo de cantores. Este niño vino con el pan del arte bajo el brazo, como un regalo a su padre zapatero y su madre costurera. Posteriormente, ese niño, con 9 años, comparte ese pan del arte en la Trinidad de los Porongos, como dice él, a través de Platea Infantil, en la vieja difusora americana de Trinidad. Entre zanjones en las calles y flores en los canteros de los vecinos, sus alas van creciendo hasta llevarlo a diversos escenarios del país. Sus tres luceros le dan la inspiración y fuerzas para continuar un camino sinuoso del vivir, con la mirada puesta en el horizonte, sin olvidar la compañía del mensaje social en sus canciones y en la recolección de experiencias y nuevas amistades que la vida y la música les seguirán dando. Bienvenido a los micrófonos, señor Sergio Alonso, un gustazo. Un gusto, buenas noches, un placer estar en esta casa, y bueno, y saludar a todos tus escuchas, que han de ser muchísimos, porque esta radio llega a muchos lugares, y bueno, y aquí estamos, en este, como lo has dicho, conmueve el alma. Bueno, muy muy agradecidos porque se hayan tomado la molestia de acercarse a nuestro humilde programa. La idea es compartir el canto, compartir el arte regional, y hay gente, bueno, en este momento está escuchando desde muchos rincones del país y fuera de él también. Hemos recibido varios mensajes desde todos los barrios de la ciudad de Durazno. Ajá. Y tenemos mucho poronguero que escucha todos los días. Ah, mirá. Sí. Y bueno, también le damos la bienvenida al señor Fabián Subiría, que hombre con el que hicimos el primer contacto, y bueno, y hoy tenemos el gusto de poder tenerlo en los micrófonos de AM960. Bueno, buenas noches a todos, gracias por la invitación, Pierino. Y es un gusto estar acá por primera vez aquí en AM960. Siempre lo hemos tenido como cuando van a los festivales y se conectan y les damos la señal, y hoy nos toca estar de este lado. Exactamente. Y bueno, justamente a veces está bueno estar un poco de cada lado, y bueno, totalmente. Dicen que el que toca nunca baila. bueno, pero hoy nos toca bailar con la más linda, que hacer música, ¿no? Bueno, y bichando un poco la ficha biográfica, por decirlo de alguna forma, de Sergio, estaba viendo, tengo una pregunta. Sí. Dice, a los 9 años, dice que cuando empezaste en un programa, es que se llama se llamaba Platea Infantil. Sí. Contame un poquitito eso. ¿El programa era un programa para niños exclusivamente? Exclusivamente para niños. Año más o menos, contanos un poquitito. Y estamos hablando de 63, 64. Mirá vos, ¿y sí. ¿Quién lo conducía? El Chito Brown, un señor que hacía radio y ahí daba la oportunidad a montones de chiquilines que tenían su espacio y desfilaron, pero montones de gurises que empezaban a esto, en esto del arte y del canto y de la música. Mirá, ¿y en ese momento ibas con guitarra o ibas a este canto a capela, te acompañaban? ¿Cómo era? No, me acompañaban dos grandes guitarristas de Flores, el Hugo Mayero, gran valor, y el Óscar Olivera. Ahí va, y a Hugo Mayero tuvimos el gusto de conocerlo. Gran guitarrista, muy gran querido, guitarrista. Sí, la región. Muy humilde. Un hombre espectacular. Falleció el año pasado, el otro, sí, ¿no? El otro. Hace un par de años. Sí. Le decían el mudo Mayero. El mudo, sí. Hablaba muy poco. Pero me imagino que cuando te acompañaba a ti en esos tiempos era muy jovencito él. Sí. Tipo de 40 años tendría. ¿Sí? Sí, 30 y algo, 40 cuando me acompañaba. Mirá, vivió varios años, ¿verdad? Sí. Bárbaro. ¿Y recuerdas más o menos cómo era el paisaje sonoro, esas canciones, el acervo Mi musical de esa época? Mi primer tema, guitarrero, una samba argentina. A ver. ¿Te acordás? Guitarrero, con tu cantar me va llenando de luz el alma, porque una voz está el corazón adentro de la zamba, porque tu voz cantando está corazón adentro de la zamba. Adentro. Ahí está, mi primer tema. Faltaron los aplausos, Mi primer tema. Ese es el primer tema, mirá vos, guitarrero. Tema. Guitarrero. Y era como una especie de premonición a un gran camino artístico, ¿no? Un camino guitarrero. Y una vida, no un gran camino, pero el camino que se va haciendo. Y lo hace y lo construye uno como la vida le da la posibilidad de hacerlo. Y bueno, y disfrutarlo sobre todo, que esa es la historia, disfrutar lo que se hace en esta cosa, en el arte, disfrutarlo sobre todo. El secreto. Exactamente. Y después de eso, entonces comenzaste a estudiar guitarra. Una anécdota, no estudié guitarra, sino que el que estudiaba era mi hermano guitarra. Ajá. Y yo me robaba las clases de música y las estudiaba yo. Ahí va. Estudiabas, claro, eras el estudiante portable. Portable, ahí está, y la aprendimos los dos. ¿Y qué te parece? Lo que pasa es que le sacábamos el trabajo al profesor. Haciendo por uno. Está bien bueno, pensado. Ahora, bien. ¿En qué momento te diste cuenta que, porque por lo que vi tenés un montón de canciones propias? Sí. ¿Y en qué momento te diste cuenta de decir, me gusta escribir, me gusta componer? Y tenía, yo qué sé, unos 20 y algunos, y acá Fabián la va a tocar. ¿Sí? ¿Cuál era? Yo no fui, mirá que no rompí nada. Pedro Sebastián. Pedro Sebastián, mi primer tema. A ver, vamos a intentar recordar. Llega Pedro Sebastián al lugar donde nació. Sus padres no están aquí, están en su corazón. cuántas cosas hay allí que de niño conoció y el amor que quedó en mí por sus ojos se escapó. Son lágrimas de cariño las que Pedro derramó y lloró como un niño. La vida lo traicionó y Pedro no tiene a nadie y vive en ese lugar. Y ahí quedaron esa estrofa de mi primer tema. Pero tenía buena memoria el tecladista, ¿eh? Mirá, es toda una historia. Porque te vio con cara de susto primero cuando le dijiste, vamos a hacer tal tema, lo daba para sacarle una foto. Es que, mirá, Fabián es el músico de un montón de que me han acompañado y me acompañan, pero que ha permanecido desde el principio, desde que empecé a cantar mi carrera solista, Fabián. Desde el 94 Fabián está en el escenario conmigo. ¿Es así? Sí, también. Le fui a pedir permiso a la casa para que a los padres para que lo dejaran. Para que lo dejaran tocar. Sí, era 16, 17 años. Viste que hoy día los menores no piden permiso. Sí, en la época que se pedía permiso. Qué bueno. Y aprovecho para hacerle, si me permite, Sergio, hacerle un par de preguntas a Fabián. Que es una de las cosas que queremos preguntarle, y también convidar a la audiencia para seguir conociendo más artistas. Justamente, así como el programa Trashumantes, le gusta compartir artistas. Justamente estamos con otro gestor. De la ciudad de Trinidad, Fabián Subiría, que tiene un proyecto que viene llevando adelante desde hace algunos meses, que se llama En el Fondo, ¿verdad? Y contanos un poquitito de qué se trata, dónde lo puede encontrar la gente, para poder ver y dejarse conquistar por nuevas voces. Bueno, en realidad el programa En el Fondo surge de la idea de cuando aparece la pandemia, de la necesidad de crear un espacio para mí, en realidad, porque habíamos abandonado el tema abandonado artísticamente el tema del piano, con el tema de los escenarios y eso. Seguimos estando abocados al tema privado de una empresa de audio y luces. Audio y luces. Entonces, al tener el parate, volvimos de vuelta al tema de las teclas. Y viste que en la pandemia se empezó a usar mucho el tema de que grabarte, que en vivo, que esto, que el otro. Un día le propongo a mi señora llevarme el piano para el fondo, porque tenía prohibido llevar el piano para el fondo. Sí, ahí contaba todo, ¿no? Y bueno, entonces surgió la idea esa de llevar el piano para el fondo, y empecé a tocar el piano. Un día el primero que invité fue a él, que fuera a acompañarme en el fondo, y surgió la idea del fondo y empezamos a estudiar lo que es el streaming, ¿eh? Bueno, terminando el recorrido, hace un año y medio nosotros que estábamos con esa idea, y lo plasmamos en un programa de streaming para todos los artistas locales de Flores, de cual se quedaron sin trabajo de un día para el otro. No ganamos un mango, todos los miércoles se transmite a través del canal de YouTube en el fondo, que se llama, a través del Facebook En el Fondo, y hace cuestión de tres o cuatro meses empezamos, sí, a salir en la señal Cardinal TV. Ahí va. Y que también nos propusieron el espacio, porque también estaban chusmeando y captaron la propuesta nuestra, y de ahí en más salimos en todas esas plataformas. Y bueno, la idea es generarle un espacio al artista local, que nosotros cuando éramos artistas en realidad nunca tuvimos la posibilidad de tener una sala de ensayo. Exacto, o claro, de tener nada. Y bueno, justamente ahora que nosotros teníamos las posibilidades, de que teníamos los equipos, teníamos que prenderlo, porque los equipos de audio y todos los artefactos que nosotros usamos en el tema de los festivales y eso, había que prenderlo vuelta a vuelta. Entonces qué mejor manera de, bueno, prendíamos el equipo. Mantener todo. Y todos los miércoles generábamos un programa y bueno, y empezamos con dos, tres, mirándonos, cuatro, cinco, seis, se fue sumando. Y hoy día tenemos alrededor de unas 40.000 reproducciones, una cosa así. Imponente, imponente. Pero... así que todos los miércoles a la noche. Miércoles 20:30. 20:30, la gente puede buscar. En el fondo. En el fondo, de esa forma, ¿no? En el fondo. O Fabián Subiría, buscan Fabián Subiría y aparece enseguida en el fondo. Subiría con Z. Con Subiría con Z. Ahí va. Por las dudas, si alguno está escuchando por allá si y no lo encuentra. Si me permiten, dentro de 15 días, ¿no? O 25 días, lo vamos a tener por allá. Bueno, Dios mediante, vamos a estar el miércoles 4 de agosto, ¿no? Por allá. El miércoles 4 de agosto vamos a estar en el fondo compartiendo. Vio que es partido de ida y vuelta. Exacto. Así como el partido de ida lo ganó Peñarol y el de vuelta también. Mira Fabián. Está para verse. Este es partido de ida y vuelta. Hoy recibimos a los amigos trinitarios. El 4 de agosto andaremos por allá. Y bueno, la verdad que es un gustazo. Fabián, la gente se debe estar preguntando si no te dejaban llevar el teclado para el fondo. Después que te llevaste el teclado, la amplificación, todos los músicos de la región, que no sé, me imagino que, o sea, más de uno debe estar pensando, debe estar durmiendo al lado de... No, eso es lo único que no me deja llevar mi señora, el colchón no me deja llevar. Todavía no, pero está, uno ya tiene el lugar por las dudas, ¿no? Bueno, hay que prever. Es la idea del espacio. No, en realidad la familia nuestra vive y desde el momento que se levanta, en el fondo es un adjetivo, pero es como un hogar. Claro. Y uno llega y ya tiene la estufa, tiene todo, y entra la camioneta y lo único que hace cuando va a la casa adentro y de acostarse, a bañarse, de acostarse, pero claro. Se convive mucho en el fondo en realidad. Qué lindo, qué lindo. Sí. Y bueno, estaba viendo algunos de los capítulos de las producciones y hay uno en especial que compartieron con Sergio, ¿verdad? Sí. Una hora de espectáculo en vivo y de ese repertorio, ¿se puede pedir? O sea, ¿se puede anunciar alguna que les guste a ustedes? Yo tengo un pedido acá. ¿Sí? César y Juanita, no sé si les suena a ustedes, la palabra es carne, me ponen. Carne, sí, con el... ¿Algún tema de ustedes debe haber escuchado y se ve que lo enrabaron por ese lado? Carne. Y métale en algún tema ahí que... No sé. No tengo idea. Que seguramente... Me mató, que aclare. Que aclare. Le queremos mandar un saludo y le vamos a mandar a los dos a alguien que nos escribió, me escribió hace un segundito. Carlitos Núñez. Carlitos Núñez, qué grande Carlitos. Amigo de todos. Sí, Carlito, no sé si le queda alguna banda por tocar allá. La banda de cuarteto. Yo lo veo acompañado a todos. Ayer lo vi, incluso lo crucé en Flores allá. Me dice, te escucho los jueves. Así que y a Adolfo y a Cristian también le mandamos un abrazo desde acá. Cristian es una escucha ahora, debe estar dando clase en este momento. Sí, está. Y Adolfo que iba a venir, porque aparte a veces es el asador. Vamos a contar una infidencia. Normalmente cuando vienen los artistas de Flores, Adolfo o viene a acompañar o va prendiendo el fuego. Con tiempo. Cuando salimos, bueno, se van temprano, pero hoy Adolfo no pudo venir hasta Durazno. Le mandamos un abrazo grande, andaba en otros menesteres familiares, pero está escuchando seguramente. Y bueno, bien. ¿Qué dale, canción nos pueden regalar? Dale. Por eso canto. Hoy que estoy empezando a hacer mi vida de nuevo, canto con la esperanza que los amores nuevos no ocupen los lugares de los recuerdos que no se han muerto, no ocupen los lugares de los recuerdos que no se han muerto. Cuando miro al espejo, veo los años pasando. No pasan por mi vida, en mí se van quedando. Han quedado marcados los sinsabores, pero los callo. Han quedado marcados los sinsabores, pero los callo. Te llevo flores, mi cielo. Recuerdo con ternura nuestros propios anhelos. Y aunque ha pasado el tiempo, no los olvido, trato de hacerlos. Y aunque ha pasado el tiempo, no los olvido, trato de hacerlos. Lo que me dio la vida son tres luceros brillando, los que marcan el rumbo por donde voy andando. Alumbran el camino donde la vida me va llevando. Alumbran el camino donde la vida me va llevando. Me abrazo a la guitarra y olvido todo cantando. Canto lo que yo siento, aunque no sea un buen canto. Pongo mis sentimientos en estos versos, por eso canto. Pongo mis sentimientos en estos versos, por eso canto. ¿En qué año compusiste esa canción, Sergio? Entre los 80 y los 90, seguramente, en ese tiempo salió. Los tres luceros son tus tres hijos. Exacto, sí. Qué lindo, la verdad. Divino, por eso canto. Mirá, qué linda y linda la dedicatoria, ¿no? La razón del camino son los gurises, los retoños, ¿verdad? Bien. Y justamente tuviste un pasaje por algún programa de Montevideo, por otras vías, por otros escenarios, o siempre estuviste en Trinidad. A ver, desde Trinidad como centro de operaciones, sí, digamos. Centro de operaciones Trinidad, y recorrí y después salimos a un montón de lugares. No creo que algunos festivales faltaron, nada más, ¿no? Sí, muy poco. Muy poco. Sí, sí. Qué lindo, en una época quizás década del 80, 90, por ahí. Sí, cuando 90, 2000. Cuando arrancó para Tramí. Sí, sí. Ahí va. En esa época del despegue de los festivales. Claro, sí, la década del 90 que fue sí. Fue como un boom para sí. Para los festivales nacionales. Sí, o sea, sí. Y ahí anduvimos en todos los festivales. Qué bueno. Y actualmente tienen algo pensado juntos, la creación de algunas canciones, algún video, mientras tanto, o componer, disfrutar. Por ahora no hay planes por la pandemia. A ver, la pandemia lo único que hace es pararnos, meternos en la casa un poco, ¿no? Y de ahí tomar carrera para seguir adelante, que es lo fundamental, lo que todos tenemos que hacer. Cuidarnos, definitivamente es eso. defendernos de ese enemigo que está ahí, que está latente y que es permanente. Pero bueno, la vida va a dar la posibilidad o no de seguir en estas cosas. Estamos acá, hoy estamos acá y tenemos la idea de seguir. Tenemos un video ahí en puertas que está para, lo hemos ido aplazando justamente por esta cosa, la cuarentena de uno, uh-huh. La cuarentena del otro, uh-huh. Y así hemos estado esperando, y los primeros días de agosto se va a concretar ese video de un conjunto de videos que se está haciendo de artistas del departamento. Ah, qué bueno. Sí. Y bueno, y lo otro es tener el grupo armado y estar prontos para cuando sea necesario. Ahí va. Y las ganas tienen que estar siempre. Los pingos están en la gatera ya. Exacto. Ay, sí, como te debe pasar a ti, como nos pasa a todos. Sí, sí, nosotros lo sacamos a variar un poquitito, por lo menos en el programa los jueves. Y después buscamos generarnos las oportunidades. Exacto, de cualquier forma, ¿no? Sí. No nos para la pandemia tampoco. Por eso, bienvenido al club. Ahora, te pregunto, tienes tantas canciones hechas y tantos años. Te falta decir, mira, ¿a qué hay que componerle ahora? ¿A qué piensas que hay que componerle? ¿O qué, cuál es el leitmotiv que te quedaría pendiente para escribir próximamente? A ver, el leitmotiv de la escritura de quien se pone a hacer cualquier cosa es la vida, Bien. Ahí no hay forma de esquivarle a la vida cuando te viene la inspiración de decir, de contar cosas en esto. Por eso cuento parte de mi vida. Claro. Y las ganas de seguir. Y creo que la vida es el motivador, los momentos históricos, la vida, las personas, y bueno, son los que inspiran a los cantores, a los que escriben, a cantarle. Y los lugares, los pueblos, digo, no hay forma en esto de la música folclórica, de la música de los pueblos, que reflejan exactamente la vida de los pueblos. Y bueno, y la vida de los pueblos, los hombres viven en los pueblos, y somos los hombres los que escribimos. Hombres y mujeres, ¿no? Cuando me refiero a eso. Sí, sí, sí. Digo, genéricamente. Genéricamente. Y sí. Y no hay. A ver, hay gente que escribe a pedido, ¿no? Hay gente que le dice, bueno, escribime de tal cosa y escribime tal otra. No es mi forma, ¿no? Me consta que que no lo haces así, y por eso te lo pregunté. Sí, ¿A qué le puede escribir Sergio ahora? ¿A qué? ¿Qué cosas pueden suceder que puedan inspirar? Pues yo creo, claro, el compositor se nutre de todo su entorno, y el entorno se nutre del cantor. Ahí también, va. ¿Verdad? Sí, sí, sí, es verdad. Y suceden cosas todo el tiempo, y por eso está bueno ver, escuchar toda la progresión cultural de artistas de muchos años como tú, como Fabián, ver que tienen canciones de décadas y las vuelven a hacer, pero son de cosecha propia, canciones más nuevas, y eso está bueno porque habla del relato de cómo se va escribiendo la vida. Exacto. Y nosotros, quizás los cantores un poco más jóvenes, vamos mirando de reojo, siguiendo como un buen ejemplo del camino, eso, ¿no? De escribirle a la vida todo lo que le rodea. Exacto. Sí, sin pelos en la pluma. Claro, y cada pueblo, Durazno ha de tener también, y tiene un riquísimo historial y cantores que le cantan a este pueblo también. Ni que hablar. Pero claro, tiene que haber quienes quieran que trasciendan, ¿no? Ni que hablar. Y darle a la gente la cultura necesaria para que pueda pensar. Y es lo que me está diciendo acá uno de los escuchas, dice, qué importante que son estos espacios para la gente que escribe, para la gente que canta. Exacto. Que son muy escasos hoy por hoy, y por eso es que está bueno que donde haya un lugarcito, estar ahí, y les manda un abrazo muy grande, Raúl. Después tenemos Teresa, un abrazo a mis coterraños, Teresa de Flores, que siempre está, y bien. Gogó también nos manda un mensaje, Valentina Fernández también nos manda, Y Alberto Beguinista. Y Alberto, don Alberto. Dice, me reenganché con 98, dice Alberto. O sea, pero soy un trashumante igual. Claro, Alberto se conecta en todos los programas. Algunas veces se puede conectar, como todo el mundo, ¿no? Desde un principio, sí. A veces un poco más entrado. Bueno, solamente me basta agradecerles de corazón haber tenido la deferencia de venir a compartir su arte, ambos, aquí en los micrófonos de Radio G. En Trashumantes en radio. Muchas gracias al señor Esteban Almeida. Como siempre, los controles, una garantía. Hoy metí la pata con las audiciones, no fue culpa de Esteban. Bueno, muchas gracias al señor Fabián Di Nardi, a Nacho García, que está registrando todo para poder compartir. La dirección de la radio, por confiar en el proyecto Trashumantes en radio. A todo el equipo de la Milonga Producciones. Fundamentalmente a todos los que están del otro lado del micrófono, manden el mensaje o no, sabemos que hay mucha gente que escucha y aprecia el talento, por ejemplo, de estos artistas que hoy nos vinieron a acompañar. Los dejamos con la despedida y con ustedes cerramos el programa de hoy. Bueno, hay melecios ahí por todas partes, ¿no? Hombres que dedican su vida a vivirla. A vivir como quieren. Y este hombre al que le dedicamos este tema, con el Luis Urte Cabalé, que está por allá arriba, y con Mario Pereira, refleja la vida de un hombre que dio su vida por esto, por una fiesta popular que cada febrero llega a cada país, a cada lugar de este país, que es el carnaval. Y no lo ha visto la luna ni las estrellas, tampoco las caras pintadas de los arlequines que aparecen en cada carnaval. No lo han visto las calles de la plaza con sus luces de colores, ni los niños. Solo sabemos que se ha ido y todos lo extrañamos. A Melecio. El carro con la reina abre la marcha, la cuerda de tambores va detrás. Mandinga marcha con su llamarada y Alfredo baila y baila sin cesar. Y Alfredo baila y baila sin cesar. Polaco marcha con sus solterones y Mario su elegancia muestra ya. Soplala y aquí está la que faltaba, humilde murga son de mi ciudad, humilde murga son de mi ciudad. Cara de payaso ya no ríe, no sueñas en los brazos del alcohol. Tu bohemia te llevó con las estrellas, de pronto se apagó tu corazón, de pronto se apagó tu corazón. ¿A dónde está Polola disfrazado con ese vestidito de mujer? Las lonjas al repique te llamaron, de niños te empezamos a querer, de niños te empezamos a querer. El Vasco, Julio y tantos te esperaron con música de murga al voy llegar. ¿A dónde van las almas de los hombres y el carnaval del cielo comenzar? Y el carnaval del cielo comenzar, tu carnaval de pedir puerta a puerta, tu carnaval de botella y alcohol, tu carnaval de bailar con la escoba, tu carnaval Melesio fue con vos, tu carnaval Melesio fue con vos, tu carnaval Melesio fue con vos, tu carnaval Melesio. Fue con vos. Hemos pasado un jueves diferente. Una hora y media de Trashumantes en radio. Seguí con nosotros. Seguí en AM960 Radio Chile.